Así es, señoras y señores, nuevamente desde los estudios de Radio Éter, enclavados en el centro neurálgico de Villa Crespo, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, este es otro programa de... Así es, luego de una semana muy particular, en donde hemos tenido el famoso balotaje que no ha servido para nada, salvo para confirmar la diferencia entre ambos candidatos y hacerle perder al contribuyente unos pesos más en materia de gastos eleccionarios, con las novedades en todo el mundo que para mí últimamente tienen mucho que ver con Madrid y con el desalojo en la Plaza de Sol para recibir al Papa, aunque digan que no las autoridades, y con todo lo que tiene que ver con una revolución que se está gestando en todo el mundo y que por ahí desde la Argentina cuesta más verse, pero que viene en camino indudablemente con tiempo y con paciencia. Bueno, hay novedades todas las semanas. Para mí hubo una que fue importante dentro del campo de la música, porque a veces hay bandas que se separan y que anuncian oficialmente un retiro o una despedida, y eso quiere decir que hay un final para una banda que eventualmente puede reconsiderar y juntarse otra vez. Pero hay ciertos ciclos que se terminan, y una banda como Jack Panzer, que no muchos por ahí conocen, una banda de heavy metal tradicional, una de las sobrevivientes de aquel particular momento en los 80s, en que el heavy metal norteamericano de alguna manera trataba de ponerse a la altura de la New Wave of British Heavy Metal, sin lograrlo del todo, pero donde salieron bandas alucinantes como Manowar o Sabotage. Bueno, tenías una banda como Jack Panzer que lograba disco a disco llamarte la atención, y a pesar de que no conseguía ese éxito verdaderamente rutilante, aportaba unos discos excepcionales. A mí me pasó con el primero de ellos, si bien lo primero que hicieron fue un EP, el primer disco que yo escuché de ellos fue Ample Destruction en el 84. Ten en cuenta que la banda de Mark Brody tuvo a gente como el actual violero de Megadeth, sin ir más lejos, Broderick. Broderick había salido de Jack Panzer, precisamente. Bueno, hoy en día anuncian que finalmente se separan luego de una decena de discos realmente notorios, y yo quiero, para despedir a la banda, pasar aquel primer tema que yo escuché de Jack Panzer, uno que se llama Harder Than Steel, esto es, más fuerte que el acero, y de alguna manera homenajear no a las bandas que sacan su disco en esta oportunidad, o sacan un nuevo álbum, o continúan en la historia, sino a las que se despiden, y se despiden con todo honor y toda gloria como corresponde, hayan llegado a donde hayan llegado en la apreciación general del público. Así que aquí está sonando Jack Panzer con Harder Than Steel, mejor que nunca en el noticiero de Las Pampas. Señoras y señores, tenemos la oportunidad de presentar una charla que ha tenido Hernán Franco para nosotros con Timo Tolki. Pero antes, nuestro movilero suicida del día de hoy ha venido a ofrecernos aquí un pequeño saludo antes de partir a su misión. Ustedes saben que enviamos en todos los programas a alguien para que lea las noticias y le damos la oportunidad laboral a aquellos chicos que quieren aparecer en radio. Ese minuto que le damos nosotros en radio es justamente lo que atrae a tanta gente como a nuestro amigo Claudio Marambio, que es nuestro movilero suicida de hoy. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Todo bien, todo fantástico. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿No te daban lugar en ningún lado? Estoy hace como 6 años tirando currículum en radio y nadie me da la posibilidad, así que bueno, decidí dar la vida definitivamente por la radio y por la causa noble. Así se hace, maravilla. Permítame, voy a sacar del sobre a ver a dónde le toca hacer aquí a Claudio. Claudio, no claudiques. Aquí está, el Parque Indoamericano estuvo tomado hasta hace poco, allá por la zona de Mataderos. Ese es el lugar que te toca, que haya suerte. ¿Tenés familiares, amigos que te van a extrañar? Sí, sí, sí, mi vieja, cuando le comenté todo esto me dijo, sos un boludo. Pero bien, bueno, bien, realmente bien. Eso es un código entre nosotros de que me apoya y que está todo bien. Eso quiere decir que te quiere y que te va a extrañar y que vas a tener un buen recuerdo en la tumba o en las varias tumbas que haya, porque realmente la gente no queda muy entera después de estas explosiones. Pero bueno, nada, que haya suerte, muchas gracias por participar y tratá de hacerlo mejor, ¿eh? Andá yendo, ahí te espera la gente en la camioneta. En unos momentos más. Chau, ma. Nos vemos, ma. Claro, sí, sí, sí. Acordate, es un minuto, ¿eh? No tenés más. Empezás a leer, ya tenés el texto y adelante. Yo me voy a pasar entonces ahora, ni más ni menos, que a la entrevista con Timo Tolki. Hemos hablado, ustedes recordarán que hicimos un programa espectacular con la presencia de Timo Tolki. Y tengan en cuenta que entrando a la página de Requiem en Facebook, es decir, a la página de fan de Requiem en Facebook, tienen la oportunidad de votar por el tema que prefieren para el próximo programa. Y va a haber seguramente una sorpresa muy importante. ¿Quién dijo Meet & Greet por ahí? Bueno, ustedes síganlo de cerca, sigan de cerca la página porque va a haber novedades al respecto. Mientras tanto, nuestro amigo Hernán Franco, a través de Fernando Cerani, que nos aportó toda la tecnología, le preguntó a Timo si Sinfonía es solo un proyecto o piensan darle una continuidad como banda. Well, I would say it could be like Avantasia. Nos dice Timo Tolki. Yo diría que podría ser como Avantasia, aunque sería algo más cercano a una banda, mientras que Avantasia es claramente un proyecto. Sinfonía es algo que todos realmente queremos hacer. Uno de los motivos por los que muchos nos consideran un proyecto, así como también nos consideran un supergrupo, es porque creen que nos dedicamos de forma cortada. Músicos famosos juntos, comenzando a conformar una banda. En parte esto es cierto, pero al mismo tiempo esto se dio de una forma muy natural, ya que todos vivimos muy cerca unos de los otros, y en el origen de la banda, bien al principio, no había nada que insinuara que eso sería solo un proyecto. Así que definitivamente tenemos un contrato de 4 álbumes y vamos a continuar con esto. Le hace la observación Hernán de que el sonido de Stratovarius está también muy presente en Sinfonía y que seguramente venía de su parte más que de otra cosa, y que el sonido de Sinfonía también viene mucho de él. Y en eso, dice Timo, estoy en desacuerdo. No creo que el sonido de Stratovarius sea mi sonido. El sonido de Stratovarius es mío, de Timo Cotipelto, de York Michael, de Jens Johansson. Todos lo hicimos juntos y con mi producción. Esa combinación hizo la magia. Cuando produzco los álbumes, por supuesto, busco algunos elementos en la producción y en las decisiones para que suenen de la mejor manera posible y que saquen lo mejor de ellos. Al mismo tiempo, busco producir el álbum como una gran canción. Tengan en cuenta que cuando estuvimos hablando con Timo Tolki aquella vez, hace ya un año largo de esto, el tipo habló de una manera muy abierta, a pesar que están en un franco conflicto con los integrantes de Stratovarius. Y aquí sigue reiterándolo, lo cual me parece que habla muy bien de la personalidad de Timo a nivel humildad. Otra pregunta, me hablabas de las similitudes con grupos como Avantasia. ¿Puede que incluyan músicos invitados o algunos cambios en la formación de la banda? No, because I have never been a fan of this. No, dice Timo, porque nunca seré fan de eso, a no ser que sea mi disco solista y que toque con Michael Kiske o con Sharon de Nadel. Pero en realidad es una banda y no es mi idea ni la de André Matos incorporar a nadie en esto, porque esto evolucionará y la dirección que tome será la que decidamos. Queremos mantener el metal melódico porque realmente creemos que hay un público para esto. He notado que muchas bandas que han tocado power metal se están alejando de su estilo. No creo que los fans del género estén desapareciendo. Creo que siempre habrá fans para la música como la que toca Sinfonia. Última pregunta. ¿Estás tocando, además de las canciones de Sinfonia, canciones de Revolution Renas en su Stratovarius? Well, I'm sort of working on this with Andrew because we start next week. Bueno, estoy trabajando en este género porque la semana que viene empezamos a ensayar para el tour, así que supongo que el primer show es en 2 semanas, en Helsinki, así que obviamente hay un montón de requisitos para poder tocar. Es decir, escribí más de 200 canciones para Stratovarius. Al mismo tiempo, no creo que sea relevante mencionar que vamos a tocar Hunting High and Low o Paradise. Es decir, Stratovarius todavía existe, así que ellos tocarán esas canciones porque Timo Kotipelto es la voz de esas canciones. Escuchar a André Matos cantar Hunting High and Low sería una falta de respeto. Todo esto nos contó Timo Tolki. Les recuerdo, entren a la página de Requiem, voten y estén muy pendientes porque tenemos seguramente para la semana que viene una sorpresa muy especial con Sinfonia, del cual ahora estamos escuchando ni más ni menos que de su disco In Paradisum, el único que sacaron hasta ahora, I Walk in Neon, un tema que nunca habíamos pasado y que aprovechamos en este momento para que suene en el noticiero de Las Pampas, che. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Devil Driver en Argentina, 10 de agosto en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Víctimas, Coalición, Vortex y Vida. Anticipás en venta en Locuras, Lichi, Vestaca, La Guasa, San Martín, Metal Manía y por Sistema Ticketek al 5837-7200. Devil Driver en Argentina. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Devil Driver en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. Con todo el metal local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush, En Vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Head, ex guitarrista de Core en Argentina. Sábado 30 de julio, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Mojón, Amplexo y Sádico. Anticipás en venta, Locuras, Lichi, Teni el Capital, Transilvania, La Luz, Metal Manía, La Estaca y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza Young Record Group. Head. En Argentina. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Realmente en Argentina las novedades televisivas son realmente pocas y francamente nada estimulantes. Pero últimamente me pasó haber comentado con algunos amigos y con alguna gente acerca de un programa que pusieron en la televisión pública con Adrián Paenza, que se llama El Debate, en el cual han tratado hasta ahora y prometen tratar temas que no se trataban habitualmente, o que por lo menos hacía muchos años que yo no veía en un debate real en televisión, como por ejemplo el primer programa que fue sobre el aborto, el segundo que fue de minería a cielo abierto. Hay la promesa de hacer uno acerca de la importancia o no de las religiones. Es decir, temas que son al mismo tiempo espinosos, candentes y abandonados en gran parte. Pero resultó que este fin de semana, porque va los domingos a la noche, hicieron en particular uno acerca de la despenalización de las drogas, que me llamó muchísimo la atención porque había visto un debate previo en C5N entre el director de la revista THIC y un personaje que no conocía, un tal Izaguirre, que fue realmente muy chocante por la manera en que terminó. El personaje este Izaguirre le tiró un vaso de agua en la cara al otro muchacho, no pudiendo soportar el diálogo, que es como democráticamente se pensaba llevar a cabo. Bueno, el debate de Paenza en realidad tiene más que ver con algo mucho más armado, con un podio para cada uno, tiempos como para que cada uno exprese su posición. Es decir, un formato de debate al cual en Argentina no estamos acostumbrados y que me parece enormemente positivo, no solamente por el formato, sino también por los temas que se tratan. Ahora bien, lo vi junto con Laura, acá presente, aquí a mi lado. Buenas tardes. Y que justamente tuvimos una impresión un tanto extraña de este debate en particular, que a mí por lo menos, no sé a ella, a mí no me satisfizo para nada, en el sentido de que los dos personajes que estaban, que no recuerdo los nombres, tenían una posición muy legalista o un punto de vista muy legalista que hacía muy complicado entender de qué iba la cosa o qué se estaba tratando realmente. En un tema tan complejo, tan difícil y tan candente como es el de las drogas, se tendría que dar una información un tanto más amplia, que además el programa tuvo la carencia de tiempo, que no le hace bien a un debate, creo yo. No sé si vos tuviste la misma impresión. Sí, yo lo que no entiendo muy bien es a qué apunta el programa, porque en realidad, por lo que pudimos ver, el programa lo que te dice es que lo que van a hacer es hablar de lo que no se puede hablar. Viste que cuando éramos chicos nos decían, de eso no se habla, ¿eh? Claro. De religión no se hablaba, de esto no se hablaba, del otro tampoco. Bueno, entonces, lo que no entiendo es por qué no informar, porque como de eso no se habló durante mucho tiempo, porque de hecho se lo evitó hablar, por un montón de represiones y un montón de situaciones que vinimos viviendo. Una previa muy, muy, muy acotada, muy limitada. Claro, es como que no se informó la gente, y creo que a lo que se está apuntando es al ciudadano medio. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de nuestra población tenemos desde profesionales ultra capacitados hasta gente que no tiene la capacidad de llegar, mucho menos con la educación que tenemos hoy, que cada vez va más en picada, ¿no? La primera información que daban, en realidad, a ver, yo creo que pasa por acá el tema. Cuando hablas de droga, existen dos problemas básicos. Uno que es de información directa acerca de lo que la droga es y otro acerca de la problemática legal de la despenalización de lo que hoy en día es una penalización que está aportándole realmente muy poco a todo. No, bueno, a lo que iba, ahora tomo de nuevo, es a la falta de educación que hay. Sí. Como hay falta de educación, lo que se necesita es educar. O sea, es contar. Se habló de muchas leyes la otra noche, ¿no? Sí. Se habló del código este, del código lo otro, pero nunca dijeron qué decía cada código. Ajá. Y creo que, o sea, el programa, esto me parece re destacable, lo que hace es que vos apenas empieza el programa digas si estás a favor o no del tema a tratar. Totalmente, hay un panel, el panel vota acerca. Y al final vuelven a votar. Sí. Diciendo si cambiaron su forma de pensar o no. Exacto. El tema es que si uno no tiene la información, es muy difícil que cambie su forma de pensar, porque simplemente lo que hace es tratar de escuchar lo que conoce y apoyar o no apoyar lo que está diciendo. O inclinarse por un orador más brillante que el otro. Exactamente, que bueno, a ver, en este caso, la verdad, la persona que estaba encima era una persona bastante... Sí, ¿cómo decirlo? Bastante engreída, no sé. Yo tenía la idea de que una de los personajes era la señora que estaba hablando en favor de la despenalización. Era una señora, evidentemente, muy erudita, pero totalmente legalista, una abogada o una fiscal, si yo mal no recuerdo. Y el que estaba del otro lado era un comisionado o alguien de un organismo que estaba en contra de las drogas, que no, Cedronar se llama, ahora me acuerdo. Sí. Bueno, el tema es que en todo momento se habló desde un punto de vista muy legal del tema, y por ahí no los temas básicos y más importantes. Por ejemplo, creo que es fundamental hablarle a la gente de que no todas las drogas son la misma cosa. Y aquí se hablaba de las drogas en general como si la marihuana fuese lo mismo que la cocaína y como si el alcohol o el tabaco no fueran drogas. ¿Me explico? Es la impresión que tenés si apenas entrás. Cuando tocaban algún tema y mencionaban, digamos así, el paco, la pasta base, yo tengo mis dudas de que todo el mundo sepa qué es la pasta base. O sea, vas, preguntás y no sé si todo el mundo lo sabe. Cuando te referís a que hay que despenalizar, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Y de hecho, en los zócalos que ponían en el programa, confundían ambos conceptos. Ponían despenalizar o legalizar como si fuera la misma cosa. Todo esto dentro del marco del debate de Adrián Paenza en la televisión pública, que de eso estamos hablando. El punto es que en algún momento uno tiene que meterse en el tema como para saber de qué se trata. Tiene que hacer una diferencia importante en que no es lo mismo consumidor que adicto, y que muchas de las cosas, de las sustancias que uno prueba en alimentos, en preparados, en lo que sea, mismo en medicamentos, tienen que ver con una elaboración. También hay, es cierto, hay distintos tipos de droga con respecto a ver, hay drogas sí. que son naturales y drogas que son químicas. Ajá. ¿Está bien? Que no se hizo la diferencia tampoco. No se hizo esa diferencia para nada. O uh-huh. sea, la cocaína es un químico, la marihuana no es un químico. O sea... Es una plantita. Es una planta, de hecho, señores. Es una planta medicinal con reconocidas propiedades medicinales y que luego de una lucha importante se ha logrado en Estados Unidos que se acepte la marihuana medicinal. Los efectos psicotrópicos de la marihuana, que es el motivo por el cual supuestamente la convierten en una droga, de tipo, no sé, peligroso, aunque en realidad no hay peligro ninguno porque no hay registros de nadie que se haya muerto por consumo de marihuana, o si los hay, sería bueno que los presentaran como estudios y no como amenaza. Porque aquí la historia es asustar, no educar. Entonces, si uno va a asustarse por anticipado, es lógico que la educación no llegue. Es que el problema es ese. A uh-huh. ver, la marihuana no hace mal si, por ejemplo, la fumás en pipa, ¿entendés? Ajá. ¿Por qué? Porque no estás haciendo... No hace mal, entre comillas, porque estás haciendo una combustión. Sí. Está bien. Del cigarrillo, no solamente... Que tampoco sabemos qué es el cigarrillo como droga, ni qué tiene, ni qué es lo que nos hace mal. No, está no. bien, todo le echamos la culpa a la nicotina. Tiene bocha de cosas más que hacen sí, que... Sí, el alquitrán, ¿está? La combustión del papel, la combustión etcétera, del etcétera. Papel. Con el faso, el facito, uh-huh. con el papel, cuando vos lo estás prendiendo, haces una combustión y eso lo que hace es intoxicarte. Si fumás... Más de 5 porros por día, por ejemplo, sí. lo que te intoxica es la falta de oxigenación al cerebro, que es lo mismo que te produce el cigarrillo. Entiendo. Lo que haces es respirar todo el tiempo el aroma a tu cigarrillo uh-huh. y es lo que te llega con menos oxigenación, por eso es que vos te intoxicas y te haces mierda a los pulmones, entre otras cosas, uh-huh. ¿ok? Eso no lo saben, y eso también te lo puede causar esa droga o la salvia, por ejemplo, que también es una planta, que también sí. se puede fumar. Hay un montón de plantas que... químicamente o sin ningún químico adicional, te pueden pegar, digo, ¿no? Entre comillas, pegar. Uh-huh. Están los hongos. Y también yo me hago la pregunta de, ¿se acuerdan la abuela que hacía este té de kombucha? Sí, es un hongo, muchachos. Totalmente. Es un hongo que la abuela lo hacía crecer arriba de la heladera con calorcito. Y con un poco de vinagre, o sea, no, es que, estamos hablando también de la valeriana, ¿no? Sí. Es un yuyito, no pasa nada. ¿Cambia el estado o no cambia el estado de la persona? No es para tranquilizarse, para sedarse, hay gente que lo toma todas las noches. ¿Y por qué no lo prohibimos? Porque es un psicotrópico también, porque si te cambia el estado de ánimo, es un psicotrópico. ¿Y por qué no prohibimos toda la mierda, entonces? No, podés bien? Prohibir el azúcar también, que tiene efectos sobre el cerebro. O también sobre la obesidad, que la obesidad ha sido también. Declarada hace 2 años como una enfermedad. O sea, hace 2 años... No, señores, hay muchas adicciones y hay que conocerse uno también. Lo que pasa es que eso se hace mediante educación. Hay que detectar si uno es de tener una conducta adictiva o no. Sí, además hay una diferencia importante que hay que hacer todo el tiempo, que es la diferencia entre consumidor y adicto. Es decir, el adicto es alguien que tiene un problema con algo determinado. El consumidor no necesariamente. Exacto. Eso lo sabe cualquiera que toma alcohol eventualmente. O te lo dice el paquete de cigarrillos. Perjudicial para la salud. Pero el alcohol, por ejemplo, que se toma en una reunión, en un cumpleaños, no te convierte en alcohólico. El adicto es el que tiene un problema con eso. Pero también tiene un problema el que no puede dejar de comer. Exacto. O sea, el diabético tiene un problema con el azúcar. No es cuestión de prohibir el azúcar porque le hace daño a los diabéticos. O sea, se trata de algo completamente distinto. ¿Por qué el Estado se mete a penalizar el consumo de una determinada sustancia, siendo que la sustancia puede ser controlada desde otro lado? Y también el tema... Es que hay muchos intereses de por medio, ¿no? No, es que no solamente hay intereses, la penalización le conviene a un montón de gente porque mantiene un negocio gracias a la penalización. Yo voy a poner el ejemplo clásico al respecto. Se quejan algunas asociaciones de que los chicos hoy en día tienen un acceso casi irrestricto a las drogas. desde la marihuana a otras cosas. Ahora, fíjate vos cómo es la cosa. Los chicos no tienen ese mismo acceso al alcohol o al tabaco porque está reglamentado su uso o su venta por el régimen de edad. Y en cambio, tienen libertad para todo con aquello que está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? La penalización es lo que no funciona definitivamente. ¿No indica esta paradoja que es eso lo que no funciona realmente? Entonces, ¿quién es el que saca tajada de la penalización? Porque hay que preguntarse eso. ¿Quién se beneficia con la penalización? Es claro que los consumidores no. Los adictos tampoco. No. Porque se los margina, se los obliga a meterse en un régimen determinado. No, aparte vos en el momento en que a vos te meten en un régimen determinado y te catalogan como adicto, vos ya tenés abierto una causa. Totalmente. Y esa causa te queda de por vida y te caga para cualquier laburo futuro. Con uh-huh. lo cual le están cagando la vida a un pibe que por ahí tiene 15 años y todavía no salió a la vida laboral, pero el pibe ya tiene una causa por drogas. Totalmente. ¿Qué pasa entonces? Hay un tema más, que es algo que uno viene escuchando hace un tiempo y con por ahí con un poco de sorpresa, que dicen que, por ejemplo, la marihuana no es igual que las otras drogas. Es obvio que no, se trata de una planta, no necesariamente tiene que ser procesada químicamente para ser consumida. Cualquiera puede plantarla en su casa para hacer lo que quiera con ella, supuestamente, porque está penalizado, no debería ser, pero la marihuana es una suerte de puerta de entrada a otras drogas, dicen. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué es una puerta de entrada a otras drogas? No es porque haya propiedades en la marihuana que te hagan desear otras drogas. Por la falta de educación. No, no solo por la falta de educación, es también porque cuando vos vas a buscar lo prohibido, el morbo está en lo prohibido. No. Si está prohibido, vas al dealer y cuando un día vas con la marihuana, le pedís otras cosas eventualmente. Es que es la compañía y la falta de educación. Es bueno, lo que te estoy diciendo. Es la base. A ver, vos tenés una falta de educación total. No tenés un reconocimiento de vos mismo como persona. Uh-huh. Te acercás a un lugar, vas a comprar. Primero que los lugares a donde vas a comprar son una mierda en general. Sí. Está bien, la gente no es buena gente. Uh-huh. Tenés que tener mucha suerte y hacerte amigo de un dealer como la gente. Sí. Pero si no, caes en un lugar de mierda en donde tenés gente de mierda que por ahí te dice, che, pibi, ¿probaste esto? Totalmente. Y si vos no tenés conocimiento ni nada, te lo dan de probar y por ahí te clavaste una pepa o te jalaste una línea y no sabes cómo te va a repercutir a vos. Entonces ahí tenés el problema de educación. Y aparte la junta a la que te llevó. Obvio. Tu sistema o tu gobierno para ir a comprar. Porque todo eso no lo charlaste en tu casa tampoco. Porque en tu casa también es tema prohibido porque está prohibido de desde la autoridad. De eso no se habla. Tampoco se habla de sexo. Tampoco se habla en la escuela. Porque en la escuela lo tienen que tocar los padres y los padres dicen que se lo tienen que tocar la escuela. Entonces sí. Tampoco se habla de eso. Hay un montón de temas los de los que no se habla. No, y están todos relacionados. A mí me parece muy bien que en el debate. Pero sí se puede hablar de prohibición. Público, prohibimos lo que está mal. Claro, pero no sabemos qué es lo que está mal. De la otra forma en la que se encaran las cosas desde un punto de vista racional y que podría ser mucho más beneficioso, hay mucha gente que perdería parte del negocio. Porque es evidente que la penalización le sirve sobre todo al narcotraficante. Entonces, los que realmente están a favor de la penalización, sepan que están favoreciendo al traficante. Si de alguna manera uno pudiera cultivar en su casa, sin ningún tipo de estorbo de parte del Estado, muchos de esos problemas quedarían fuera y sobre todo no tendría que ir a la gente a buscar conexiones para conseguir una sustancia que por otro lado y bajo todo punto de vista y estudio no ha tenido ningún tipo de denominación negativa. Es decir, el confundir la marihuana con el resto de las drogas conlleva entender que el único motivo por el cual la marihuana está puesto ahí, más allá de la cuestión histórica, es que al poner la marihuana en ese lugar, la cantidad de recursos que puede desplegar el Estado acusando a esa sustancia es mucho mayor. Es decir, ¿por qué se benefician las fuerzas represoras con la marihuana? Porque si solamente tuvieran que ocuparse de el resto de las drogas prohibidas, llámese cocaína, heroína y demás, no les daría el presupuesto ni les darían las ganancias como para poder continuar con este trabajo, con esta causa, digamos así. El tema es larguísimo, bueno, es profundísimo, es complicadísimo, y justamente el hecho de que se vaya a discutir o se haya discutido en la televisión abierta me parece positivo, pero a un nivel imposible de describir. No estoy de acuerdo en absoluto en cómo se trató. Esa es mi idea inicial, por lo menos. No, pero lo que está bueno es que de última llevaron el tema y hoy se está tocando. De si se habló bien, no se habló bien, qué es lo que faltó, qué es no lo que faltó. Sí, no sé cómo fue el rating. Yo estoy seguro de que a otros programas les va mucho mejor sin tocar estos temas. Pero es verdad que por primera vez uno tiene la oportunidad en televisión abierta, no en un canal de cable, de llegar a este tema y hablarlo de una manera más o menos seria, a pesar de que no hayamos tocado todos los temas debidos. Bueno, señoras y señores, vamos a cerrar esta pequeña digresión que hemos hecho con un tema de Black Sabbath que tiene todo que ver. ¿Ustedes pensaban que se llamaba Sweet Leaf, es decir, dulce hoja, por algún otro motivo? ¿Saben de qué está cantando Ozzy en este tema? ¡Está hablando del faso! Totalmente, ahí tenés. Yo creo que la gente se enteró mucho más de todo este tema a través de Capusotto que de todos los debates posibles que hayan habido en la televisión en los últimos 20 años, que no fueron muchos. ¿O por se otra enteraron parte del faso o se enteraron que el hippie es puto? Exactamente. Siempre hay que recordar eso, porque a los que no quieren, los quieren prohibir el autocultivo, los que están a favor de la penalización y demás, todos tienen esa idea. El hippie es puto, mi viejo. No es el caso de Don Ozzy, que nos va a deleitar junto con los muchachos de Black Sabbath con Sweet Leaf, aquel superclásico, sonando en el noticiero de Las Pampas. Didn't realize I can't forget. Señoras y señores, nuestros invitados en el programa del día de hoy, el Noticiero de las Pampas, son los caballeros de Mr. Gordon. La mitad de Mr. Gordon, porque tengo entendido que es un sexteto. ¿Qué tal, César? Bueno, a ver, vayan presentándose con nombre, así la gente reconoce las voces. Bueno, el Tano Mayorel en la voz. Vito en guitarra y voz. Pablo Escungio en el bajo. Muy bien, acá el caballero, el Tano Mayorel, lo recordarán de proyectos como Jason y otras películas tipo Doug McClure de los Simpsons. No, esa es la idea. Tenemos acá también un ex bajista que estuvo en Jason un año también. Ah, mira vos, militaron todos por ahí. Claro, sí, por sí. A ver, esto todavía es parte de una sorpresa. Yo hasta hace una semana atrás estaba anunciando al cantante nuevo de Jason. O sea que lo tuyo fue muy reciente, en realidad, sí, de despedida. Sí, sí, a pocos meses. ¿Cómo fue el tema después de tantos años, de tanta historia? Nosotros hablamos el año pasado, todavía estabas, viniste, hiciste un acústico con los muchachos, exacto. Todo, así que estamos todos... No, bien, no, todo fue porque ya quería cambiar un poco de estilo, necesitaba un cambio mío de crecimiento musical y quería buscar... Y bueno, se dio la casualidad que... Por las cosas de la vida me lo encuentro a Leo. Uh-huh. Y bueno, me invitan a cantar unos temas. Dice, yo tengo una banda de AOR, que esto que el otro. Uy, qué lindo. Me empezó a mostrar los temas, que esto que el otro. Me invitó a cantar un cover. Uh-huh. Un cover y un tema de ellos. ¿Un cover de? De Toto. De Toto, mirá. Hold the line. Hold the line. Caramba, no. Bueno. Si lo habremos bailado. Todos empezó a en serio, esta vez, ¿cómo? Se empezó a dar todo y bueno, me dijo, cómo me gustaría tenerte en la banda, que esto, que lo otro, con tu registro, que esto. Y bueno, dije, ahí se me abrió la cabeza, digo, ¿por qué no? O sea, tantos años de hacer heavy metal, o sea, para mí era algo muy fuerte cambiar de estilo y bueno. Uh-huh. Y bueno, entonces me pareció bárbaro, entonces tomé, para no... distorsionar ninguna de las bandas, o sea, no soy partícipe de estar con dos bandas, entonces bueno, decidí bueno tomar la decisión de abrir el camino para bueno crecer musicalmente y hacer otras cosas. Uh-huh. Y bueno, lo hablé con los chicos, se dio todo 10 puntos, entonces digo, bueno, de ahora que tenemos un parate, empiecen a buscar cantante, porque yo me abro por el tema de que quiero intentar hacer otra cosa. Fue una despedida totalmente amistosa. Totalmente amistosa, es más. Te enteraste de casi la parte de Mozariel, ¿no? Sí. Estuve ahí. Lo conté acá y todo. Estuve ahí y todo. No, seguimos siendo amigos. Voy a la sala, voy. Es más, estuve en las audiciones de cantantes. Uh-huh. No, todo 10 puntos, o sea. Fue una decisión mía que, bueno... ¿Cuántos que años en Jason? 18. Ah, claro, es un matrimonio, años. No hay nada que hacer. Sí. Bueno, está bien, porque si el divorcio costó no fue mucho, traumático... Costó mucho bueno. El despegue, pero bueno, quería dar una oportunidad de hacer algo distinto y bueno, y uh-huh. Eso me sirve como crecimiento como músico. Bueno, paso a paso vamos a ir y justamente para que sepan de qué estamos hablando, que la banda es Mr. Gordon, después nos vamos a meter de lleno en la charla, vamos a empezar con un tema y el tema es este... Voy a ser sincero, nunca le dejo a nadie elegir los temas cuando viene de invitado. Y esto no va a ser la excepción. Los elegí yo. Este de entrada, que fue el tema que más me llamó la atención de un disco de 11 temas, que no es poco decir. Dedicado a Mostaza Merlo, en mi caso exclusivamente. Vamos, sonando Mr. Gordon, paso a paso en el noticiero, che. We'll be right back. Continuamos en el noticiero con la gente de Mr. Gordon. Ya escuchamos un tema, ahora vamos a meternos en la historia propia de la banda. Por otro lado, lo único que vimos son los antecedentes del Tano, que viene de Jason. Pero ahora vamos a hablar un poco de la banda. La banda viene de los 90s. Así es, la banda inició en el año 92. Teníamos mucha influencia, estábamos muy pegados con el tema de riff, ¿viste? Uh-huh. En realidad fue un... Si notás el presente del grupo a nivel audio, obviamente que hubo un cambio... diría yo visceral, pero en ese momento estábamos con el corazoncito de lleno puesto en todo lo que era Papos Blues. Riff en esa época había editado Zona de Nadie. Sí. Y nosotros se veníamos de lleno con esa influencia. Entonces, bueno, nació el grupo bajo el nombre en realidad de La Masa. Ajá. Evidentemente, poner La Masa o LM, bueno, estaba un poco registrado, así no, que un poquito, claro. Era evidente que teníamos que cambiar el curso. Y los integrantes de ese entonces decidieron denominarle Mr. Gordon, que es el nombre de una de las canciones que actualmente nos está haciendo. Ajá, mira y vos. Entonces, bueno, fuimos rotando, hicimos demos, varios, pero como cada uno de nosotros, o en gran parte de Mr. Gordon, veníamos de diferentes grupos o tocábamos con diferentes artistas, era difícil darle prioridad a esto como grupo. ¿Cuántos quedaron de los originales? Tres, de los seis. Lo tengo a Pablito en bajo y otro, y el otro chico cantante que es Juani, que también está en la segunda viola. Es también el cantante líder. ¿Y el formato de sexteto fue una cosa buscada o...? No, fue una cosa que realmente fue... Pues que venían los amigos y no podían impedir que tocaran en los ensayos. No, fue estudiado. Fue estudiado porque... considero de que hay cierto momento donde te tenés que parar la pelota y si vas a buscar... dentro de lo que podemos ofrecer como un rock and pop o una or, bien propiamente dicho, la idea es realmente trabajar con gente que pueda dedicarse a su instrumento y no sobreexigirte, ¿sí? Yo en mi caso toda la vida reconocí que jamás podría tener el, digamos, la calidad y el timbre, el color vocal que tiene el Tano. Y al momento de ponerme a hablar con los chicos fue una idea asombrosa para todo, decir como un cantante quiere poner otro cantante. No es que un guitarrista pone un cantante, no, un cantante quiere poner un cantante, y para mí fue lo que necesitaba la banda, ¿viste? Entonces, gracias a eso se termina de concretar y cerrar la idea en lo musical y en lo artístico. El Tano, bueno, vos lo conocés bien también y sabés que es un frontman de aquellos porque tiene mucha calidez con el público. Bueno, cuando tenía el pelo largo todavía. Ahora dudamos. Así que no, lo vi el otro día además, así que... Rejuvenecí como 10 años, fácil. Allá, ¿sí? Allá años lejos fuimos cuarteto. Ajá. Claro. Así que bueno... Y era formato riff, ¿viste? Claro. Dos violas bajo batería. Pero eso me estás diciendo en los mismos 90, por supuesto. Sí. Claro, y ahora el estilo de la banda pinta para este lado, porque por una cuestión de evolución de los años... estábamos hablando un poco fuera de aire, AOR, la mano muy melódica, con un estilo así filoso en las guitarras, pero básicamente melódico. La idea en realidad yo creo que va más allá de una cuestión de búsqueda fría técnica comercial, es una cuestión de influencias que en algún punto de tu vida quisiste hacer o viste, se llevaron a cabo mediante una conversación. O sea, siempre sale la charla de amigos, una cena o asado. Entonces salió esa charla, ¿viste? Es decir, algún día estaría, Bueno, algún día nunca llega, ¿entendés? Basta de Box Day, todo bien, o sea, hagámoslo y basta. Entonces, bueno, gracias a Dios se dio de que nos recontactamos por el Facebook, porque yo estaba muy perdido de las amistades. Y luego que terminé una gira con BRB, decidí dedicarme de lleno en el proyecto de Mr. Gordon de nuevo. Nos contactamos con el Tano, nos juntamos, los amigos como familia y lo invitamos. Y fue en realidad una invitación a un show, ¿viste? No fue nada más que eso. Bueno, después del show, y ojos van, ojos vienen, miradas, amores. Claro. ¿Viste? Tano, estaría bueno hacer otro cover. Y, loco, estaría bueno hacer un tema de ustedes. Me gustó este. Este está bueno. Para... Y bueno, ya está. ¿Y saltaron al disco casi inmediatamente? O... Sí, sí, sí. Fue increíble. Cuando digo el disco, digo Nuevos Horizontes. Acá sí, tengo sí, sí. Una versión provisoria, ¿verdad? Sí. De lo que sería sí. el final. Claro, porque actualmente se puede descargar a través de Don't Pay Music. Exacto. En un formato digital, pero el formato físico viene en camino. El formato físico viene en camino. Viene. Bien, perfecto. Además porque uno entiende que los músicos, después de haberse acostumbrado tantos años a las colecciones y todo, hasta que no tienen el disco físicamente en la mano, dicen, no, exacto. no es de verdad. Exacto. Está en la red, pero no es de verdad. Exacto. Siempre está el fanático que lo quiere tener ahí en su sí, biblioteca. Sí, sí. Y... No, y uno mismo también. Uno mismo. Toca, sí, lo mira. Uno quiere el disco. No es lo mismo. Es que nosotros estamos sí. deseando el disco, viste... Bien, en papel celofán, cerradito, abrirlo, cantidades. Sí. Bueno, eso nuevo. Antes era una ceremonia. Sí, hoy en día igual. La ceremonia cambió, pero igualmente es válida desde otro punto de vista. Pero tener el disco es tener el disco. ¿En algún momento tuvieron la idea de armar otra cosa o fue todo espontáneo? No, venimos con el proyecto firme. No, me refiero a la manera en que salieron los temas. O sea, los temas salieron tipo, esto es lo que queríamos hacer y se sintió la comodidad inmediata o fue una cosa que hubo que limar, hubo que preparar, hubo que hacer mucha historia. Mira, te cuento cómo fue. Dale. Cuando yo entro a la banda, bueno, empezamos a juntarnos, empezamos a guitarrear. Che, mirá, tengo... Y sacó una pila así de 450 temas y dijo, che, mirá, tengo este, mirá este tema, mirá, ¿te gusta este? Ta, ta, ta. Y empezó a sacar los temas. Digo, ¿tantos temas tenés guardado? No te miento, 400 debe tener fácil. Y entonces empezamos a hacer una selección. Che, uy, a ver. Y lo cantaba. Uy, qué lindo este. A ver, déjame lo que lo canto yo. Bla, bla. No, lo subimos tonalidad. Bla. Y empezamos. Así fue algo. Decir, tenemos esto. Hicimos una selección. Dijimos, acá tenemos el disco. Es más, quedaron temas. Muchísimos temas afuera. Mira, en esto, perdóname, sí. Vos lo preguntaste y me genera cierta ansiedad contártelo. Dale. Y lo que quisimos lograr. En definitiva fue hacer una especie de Chicago sí. argentino. ¿Qué sería la idea? Tener un Bill Champlin, ajá. ¿entendés? Y entre ellos este pibe que reemplazó a Peter Cetera, que se me escapan los nombres. Te van a faltar algunos ¿entendés? Caños, pero o Lou Parasider, ¿entendés? Entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Vos fíjate, Chicago tiene 5 vocalistas en uh-huh. realidad, 4 o 5. Tenés semejante voz uh-huh. para hacer lo que tranquilamente este hombre puede logra en vivo y lo que logra en estudio. Tenemos a este hombre que está acá alguna vez, perdón la apertura, ¿no? Pero alguna vez estuviste coqueteando con Rata Blanca. También estuve un mes ensayando con Rata Blanca. ¿No? Que no se dio por decisión personal. Sí, o por sí, exacto. Al final dijiste, no, prefiero seguir con Jess. Sí, estaba como en un crecimiento musical, que esto uh-huh. que el otro, pero claro. sí, estuve con ellos muy bien. Claro, o sea, estamos hablando de un cantante destacado dentro de la movida, entonces bueno, cuando finalmente se acopla a un nuevo proyecto, claro. surge toda una historia. Y un contame. Nuevo estilo, no te olvides que sí, hay una diferencia mucho, importante. Dista mucho de lo que él venía haciendo a nivel musical, no solo vocal. Uh-huh. En este caso, las canciones que él interpreta tienen un aire mucho más amplio y una responsabilidad que conlleva que el producto final queda a cargo de la voz. Uh-huh. ¿Viste? Y los coros, bueno, obviamente, al no ser voces de coro y ser voces líderes, a su vez, trabajan un coro que nos permite ir firuletear, trabajarlo de a tres y nos divertimos un montonazo, ¿viste? Son tres lo que cantan, ¿no? Sí, sí y dos coros bien. Aparte, que él está en coros y el tecladista. Está bien. O sea, serían 5 voces en vivo. Sí, yo después de ver a Jerny la vez pasada este año, que me quería matar, que cantaban todos, yo dije, bueno, está bien, no sé qué. No, es más, en un momento Dean Castronovo, claro. El tipo se pone a cantar y canta mejor que el frontman, claro. que el frontman nuevo. Y sí, digo, sí. bueno, caramba, si vamos a hacer esto así... Bueno, algo de eso es lo que tratamos de llevar a cabo hoy en día dentro de lo que es el AOR o el rock o el rock pop, o como le quieran llamar, ¿viste? Espectacular. No se encuentra en un estilo más folclórico. Nocheros lo tiene. Sí. ¿Se entendés? Y varios grupos dentro del género. Pero en el caso del rock, el otro... Buff. Uh-huh. Vos, que cuando nos estuvimos con vos en ese segundo de... En Jack in Black el otro día, que además tocamos, tocaron los chicos junto con Acid Rain, Mala Medicina, no me acuerdo quién más. El Delirio. Motor. Yo me lo perdí. El motor. Claro. Y justo cuando se dio que estábamos hablando con Martín y, uh-huh. y vos, y estaba vos, Martín dice, mirá, él, bueno, viene de tal grupo, cuando dijo eso, yo me río, vos me mira y me dice, todo bien, loco, dice, o sea, es un laburo, claro, y bueno... Está el grupo Sky, no hagamos problema tampoco por ello, caramba. Un gran saludo a los chicos de Bravo. Para mí sería terrible que me dijeras que antes hacías rap, pero de pronto, si haces melódico, para mí lo melódico es música, lo podemos discutir, pero va por ese lado. No, o sea, más allá de cualquier estilo. A mí me asusta cuando a la música le sacás, no cuando le pones. Le pones igual. O sea, cuando haces algo que deja de ser música, que simplemente es un recitado encima de un ritmo, que puede ser una payada, y está todo bien, no pasa nada. Pero cuando es música, es música. Sencillamente es manejada de otra manera y con otros cánones, y muchos de ellos muy pegaditos a lo que es heavy metal, en cuanto a melódico. Tal cual. Sí, ¿no? Yo en ese sentido me río demasiado por el hecho de las experiencias que viví en Bravo. Pero eso, bueno, fue en el 2002. ¿Qué, muchos corpiños te tiraban? Algunos cabeceados. No recuerdo corpiños, recuerdo un Mendoza, recuerdo un Misiones, recuerdo Posadas, Córdoba, Entre Ríos. Realmente, no, una recepción impresionante. Muy bueno. Pero bueno, pero tratando de simplificarte el punto, mm-hmm. viste, en definitiva es ese. Nosotros con Bof nos sacamos la foto, estabas vos, sí, sí. Y posterior a la foto, Martín le dice, él acabó de tocar recién, dice, la banda que tocó. Y Bof me mira y me dice, ah, la banda de las voces. Me quedé, viste, o sea, sí. Prácticamente, encima alguien, uno de tus tantos ídolos, porque yo coqueteé un cachito teniendo la UFA al lado, después de ser uno de los que se sintió influenciado por Riff. Total. Imagínate, y te diga, la banda de las voces. Sí, Bof encima está cantando, y lo contó acá en el programa también en su momento, está cantando pues se cansó de los vocalistas. Claro. Y ustedes tienen tres vocalistas en la banda. Bueno, claro. Tengan en cuenta que lo de ustedes va a durar poco, chicos. De Zona Sur nos escriban en el Facebook, por favor envíennos un cantante. Ah, sí. Claro. Bueno, señoras y señores, esto es Mr. Gordo, Nuevos Horizontes, el disco nuevo lo pueden descargar de donpaymusic.com, de en descarga libre, gratuita y demás, pero dentro de poco va a estar en formato físico y los muchachos prometen hacer una pequeña revolución dentro de esta historia, porque el AOR en Argentina siempre ha tenido una mala suerte endémica, pero creo que se debe más que nada a que hemos pasado unas épocas muy particulares en donde todo era extremo. Es decir, no importa lo que hicieras, pero tenía que ser extremo, de lo Exacto. contrario no era aceptable. Hay lugar para todo, créanme, y hay para la soledad profunda que viene ahora, también se llama así el tema, ¿verdad? Soledad profunda es lo que vamos a escuchar ahora. Yo les agradezco muchísimo a los chicos que hayan pasado hoy por aquí. ¿Y tienen alguna fecha como para anunciarle a la gente que se arrime o todavía no hay fechas? Estábamos en que íbamos a hacer el 12 de noviembre, tuvimos que trasladarlo, digamos la presentación oficial va a ser el 12 de noviembre, Ajá. con disco físico, bien, en Follies Club. Ajá. Obviamente, lindo lugar. No conozco. Y Follies es un lugar que se presta como para Palermo. Palermo. Okay, okay. Sí. Así que pueden ir buscándolo, pero esto recién lo vamos a anunciar para septiembre, que es donde tenemos que hacer toda la movida de prensa, etcétera. Y el Ajá. disco, por Dios, físico, para que ya desde el kiosquito mismo puedan llevárselo. Uh-huh. Literalmente cerrado en celofán. Pero bueno, estamos ahí en camino, de momento compartiendo fechas, haciendo cosas junto a Martín de uh-huh. Donpay Music. Y próximo video en octubre, el segundo Ajá. video de la banda. Está, el primero ya está dando vueltas. Exactamente, que es Sueño Eterno. Sueño Eterno es el primero. Ok, bueno, ahora vamos con Soledad Profunda. Pablo Vito Tano. Gracias, muchas César. Gracias. Muchas gracias, César. Sonando Mr. Gordon en el Noticiero de las Pampas. Que habita en mí, me arranca el alma sin poder conseguir lo que tú das. seguir. No me das tu paso en un tormento sin fin. Lujuria pasional, tú eres el mal, tú eres el mal. Y damos vueltas, sigo dando vueltas sin ver. Y damos vueltas, sigo dando vueltas, pensando solo en el ayer. Sigo estando solo. De grabación, La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación, La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas: Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, continuamos en un día muy nutrido en el noticiero de Las Pampas y ya tenemos la conexión exclusiva desde el Parque Indoamericano con nuestro movilero suicida del día de hoy, el señor Claudio Marambio. Claudio, ¿cómo va todo? Bien, todo bien, estoy muy emocionado. Por favor, hagámoslo rápido que no espero para esta sensación. ¿Se acercó gente para ver lo tuyo? Sí, sí, sí, hay gente sacando fotos, hay gente pintando. La verdad se hizo como una especie de festival para memorar esta situación. Bueno, hay que pedirle a la gente que se mantenga alejado porque tiene el chaleco explosivo, nuestro movilero, y no queremos que haya más daños que los que ya se van a producir. Claudio, voy contando. A partir de ahora tenés un minuto, te escuchamos. El show de regreso de Malón cambió de fecha y lugar. Será finalmente el 18 de diciembre en el Estadio Malvinas Argentinas. Devil Driver, la banda de groove metal formada en 2000. 50 segundos, dale, por dale. Fafara, ex Cold Chamber, se presenta en el Teatro de Flores el próximo miércoles 10 de agosto. Kretzau presenta su nuevo disco Soundproof junto al bajista Two Hams. 40, muy bien, dale. Toca junto a Joe Satriani y graba para Steve Bay y el baterista italiano Gianluca Palmieri, responsable de Yamaha y Big Fierce International. La 30 segundos. Estará a cargo de May Maicon Rising Band. Repetí que no se entendió. Maicon Rising Band. Todo esto el próximo jueves 8 de septiembre en el N de Ateneo. 20 segundos. Suma una función. Además, del miércoles 17 de agosto, los Thrashers se presentarán también segundos, vamos, el jueves vamos. 18 en el Teatro de Flores. No me digas que terminaste, mirá, el mobileo que terminó antes, así se hace, despedite. 5 segundos. Gracias a todos, mamá. 4, nos vemos ahí arriba. 3, vamos, Lucas. 2, con vos, que 1. Pobre muchacho. Pobre muchacho. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Gustavo? Lo que tenemos que hacer es mandar a alguien con otro micrófono para que nos informe lo que pasó con este chico y con otros chicos, con otros mobileros que nos van a estar ayudando. Yo la verdad estoy consternado porque veo todo el entusiasmo, toda esta pasión, y si bien no se desperdicia porque han tenido un buen momento, uno encuentra con que de alguna manera se perdió algo. Por lo menos hemos hecho una ofrenda a la sociedad, y por eso vamos a pasar también un tema de Testament que se llama Ofrendas Quemadas, Burnt Offerings. Me parece muy oportuno, che, realmente muy oportuno. Bueno, para Claudio, que no claudicó en ningún momento, para Claudio Marambio, nuestro mobilero suicida del día de hoy, este tema de Testament dedicado, che, está sonando. We'll be right back. Así es, amigos, el próximo 9 de agosto está presentándose nuevamente en Argentina Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, ex violero de Ozzy, que ya había estado aquí anteriormente, pero ahora vienen presentando un disco que se llama The Song Remains Not The Same, haciendo clara alusión, por supuesto, al disco de Led Zeppelin y con un formato acústico. Nosotros consideramos que no es lo que van a hacer aquí, por supuesto. Quienes ya han visto a Black Label Society saben que practican un estilo más bien rudo. Y teniendo en cuenta que el último disco, Order of the Black, venía más melódico, por ahí sí te podés encontrar con algunas sorpresas. Pero este en particular tiene un formato acústico y además incluye covers, como puede ser, por ejemplo, alguno de Crosby, Stills, Nash & Young, que es sorprendente, o alguno de Black Sabbath, que parece menos sorprendente. A mí me llamó la atención particularmente la inclusión de un tema al cual considero verdaderamente significativo en la historia de la música pop, que es Bridge Over Troubled Waters, es decir, Puente sobre Aguas Turbulentas, un tema de Simon & Garfunkel, que además tiene la particularidad de ser algo que está muy fuera de moda en estos días, porque francamente es un tipo de canción muy suave, muy delicada, que hoy en día no parece como adecuada a ningún panorama. Se animó Zakk Wylde y Black Label Society con este tema en particular, haciéndolo con la voz de Zakk Wylde, que no es un gran cantante, tampoco lo ocultemos, y tratando de hacer que la vieja canción, que sí estaba cantada por un monstruo como era Art Garfunkel, o como es Art Garfunkel, tenga como cierto sabor, sea suplido con coros aquello que no podía hacerse a nivel espectáculo de agudos, porque evidentemente tampoco es el registro de Zakk. Pero justamente comentaba con alguien el otro día que se trata de una de esas canciones que ha sido dejada de lado u olvidada de muchos repertorios de covers, primero también por su dificultad al hacerla, pero también por el asunto aquel de que, bueno, es una balada, ¿viste? Y la balada le resulta incómoda a mucha gente. No es el caso de Zakk Wylde y de Black Label Society, que se han jugado a hacerla. Puente sobre Aguas Turbulentas, del nuevo disco de Black Label Society, anticipando la nueva visita de Zakk Wylde y amigos a la Argentina. I will lay me down. wander away, see how they shine. If you need a friend, I'm sailing right behind. Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Ya estamos en la despedida del día de hoy con un programa particularmente intenso. Les recuerdo que más allá de radioeter.com.ar y de www.radio.requiemweb.com.ar, donde queda también el programa como para descargarlo a futuro cuando ustedes gusten, sale por mariscalrock.com en rotativo. Y les leo rápidamente, amigos, los puntos en los que se emite el programa. FM Box de Punta Alta en el 100.9 los viernes a las 20 horas. FM City Rock en Pergamino en el 97.1 los miércoles 22 horas. Espectro FM de Corrientes lo emite el lunes a las 20 horas por su frecuencia de 98.9. FM del Tuyú para todo el Partido de la Costa en el 99.9 los jueves a las 22. The Rock de Mar del Plata en el 89.7 los sábados a las 2 a.m. Nuestra Voz del Chaco en Resistencia el 98.5 los miércoles 16 horas y sale también por alertaradio.com.ar y por extrememetalradio.com.ar. ¿Qué es lo que sale por estos lugares? Ni más ni menos que este programa que hemos dado en llamar conducido, musicalizado y locutado por un servidor, César Fuentes Rodríguez, con la colaboración hoy activa aquí en los micrófonos de la señorita Laura Paz y magníficas fotografías, y la producción del caballero Gustavo Sitzer, quien además ha operado, disectado y vuelto a coser el cadáver. De esto se trata, señoras y señores. Nos vemos la semana que viene con más rock and roll, más crítica social y más lo parió. Un gran abrazo para todos, chicos.